Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a todo el colectivo y a los oyentes que siguen esta programación en la que nos acercamos a la vida y obra del comandante en jefe, eterno líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y justamente vinculamos hoy la figura de Fidel al deporte y también a la juventud cubana. Para hablarnos un poco acerca de sus vivencias, vamos a conversar con una de las glorias del deporte en vertientes, Julia Engracia Pérez Castillo. Muchísimas gracias por acceder a compartir con nosotros sus experiencias. ¿En qué momento tuvo usted la oportunidad de conocer a Fidel, de poder verlo de cerca? Yo conocí a Fidel a raíz de los centroamericanos y del Caribe celebrando San Juan, Puerto Rico, ya que él fue quien nos despidió y fue quien nos recibió al regreso a Cuba. ¿Cómo guarda entonces usted en su memoria, ya usted supera los 70 años de edad, ese recuerdo de esos momentos, porque me decía que fueron varios momentos en los que pudo compartir con Fidel? La primera, antes de salir para allá, para Puerto Rico, ya que teníamos dificultad porque no teníamos visa, no teníamos permiso para viajar, él se reunió con nosotros, nos planteó la situación que había y la respuesta fue para adelante, como fuera que fuera, que mirábamos bien, si no mirábamos también, pero había que dar el paso adelante. Y lo seguimos, íbamos a salir de La Habana, pero por las situaciones que habían, tuvimos que salir por Santiago y no sabíamos en qué íbamos a salir, salimos en barco. Y ya terminamos la competencia ya, cuando ya estábamos en banco, todavía estábamos en agua americana. Él nos recibió en alta mar y ahí compartió con nosotros y hizo el viaje de Santiago a La Habana con nosotros todo el tiempo en el tren que viajamos. Y allá compartió con cada uno de nosotros, conversó con cada uno de nosotros, nos firmó a todo el mundo la medalla y tuvimos unos días ahí hospedado y él todos los días iba a ver nosotros. Fui invitada también a una tribuna el día 1 de mayo con él, es decir, que tenía vínculo con él a raíz del triunfo de la revolución, ya que él fue el primer impulsor del deporte cubano. Usted es una gloria del deporte en atletismo. Era saltadora, me decía. Sí, era saltadora de alto, hice equipo nacional cuando aquel tiempo se hacía con 1,35 y allá en Puerto Rico tuve medalla de bronce que no esperaba estar en el medallero y logré tener para el país una medalla de bronce. Usted cuando eso era una persona joven y Fidel igualmente como defensor e impulsor del deporte también fue defensor de que la juventud siempre ocupara un protagonismo dentro de la obra revolucionaria. ¿Qué piensa de esas ideas de Fidel acerca de la juventud y del papel que deben desempeñar los jóvenes? Bueno, yo comencé el deporte, tenía 16 años. Participé en los Juegos Centroamericanos, que eran los décimos, con 22 años. Y Fidel siempre estaba con la juventud encaminándolo. Él era el primero que practicaba deporte para que la juventud lo siguiera. Y a raíz de eso es que Cuba, en ese año, primero Jamaica 62 y después Puerto Rico 66, que fue la delegación de la dignidad. ¿Qué le puede decir entonces tanto a los jóvenes atletas de hoy como en sentido general a la juventud acerca de ese legado que dejó Fidel y del protagonismo que él siempre dijo que debían tener los jóvenes en cada tarea de la revolución? Seguirle el legado que dejó él a la juventud para que la juventud siga adelante. Dicen las personas que tuvieron la oportunidad de ver a Fidel de cerca que era un hombre imponente, que inspiraba mucho respeto. Que sin nada más de verlo, nada más por la estatura de él, pero no, una gente sencilla, jaranera, guarachera, inspira respeto, inspiraba y inspira todavía, aunque no esté entre nosotros, pero era una gente muy amable, muy afable. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por compartir con nosotros sus experiencias acerca de esta oportunidad de haber conocido al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Continúe usted siendo inspiración para los jóvenes deportistas de vertientes de Camagüey y también de Cuba. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.